personas que no tienen trabajo y que están con muy pocas posibilidades para llevar adelante su vida cotidiana, eso en general se les llama excluidos y eso pasa por porcentajes. Entonces, preferiríamos utilizar el término expulsados, porque expulsados da cuenta de la operación. Van a empezar a mirar la operación de expulsión, la operación que hizo que este gran grupo de personas que pertenecen, en este caso, a la periferia de Córdoba, o que viven en la periferia de Córdoba, bueno, ¿cómo, qué pasa? ¿Cómo entienden en este momento la escuela? ¿No? Porque la escuela está preocupada por la falta de significatividad que tiene en este momento para los jóvenes el tránsito por la escuela. Y además porque, bueno, los docentes están no saben qué hacer con la violencia, ¿no? Con el tema de la violencia. Y entonces empiezan a hacer entrevistas por los barrios, a informantes clave, y alumnos, y distintas personas de los barrios. Y este, lo que ustedes ven, es el producto de, de aquí llegar, ¿no? Es muy, la verdad que el libro en sí mismo es muy interesante, les digo, es sencillísimo de leer, es atrapante porque además es tristísimo en un punto, pero es muy revelador, ¿sí? Es muy revelador porque va contando de alguna manera también cómo fueron haciendo, cómo se fueron implicando en la investigación y cómo van redefiniendo algunas de las categorías. Y una de las categorías, por ejemplo, que se definen es que si al principio todo era violencia, ya entonces nada era violencia, porque ¿qué pasaba con la violencia? ¿Entiendes? ¿Por qué esto de nominar, o sea, de nombrar, los chicos tienen comportamientos violentos, en la casa hay violencia, en la esquina hay violencia, en los bailes, ¿no? Y los distintos ritos, entonces me parecía que entrar a escuchar, más que a entrevistar, esto tan difícil, entrar a escuchar a la propia persona, porque van a ver, bueno, lo que era violencia para ciertos sectores, o sea, para uno de los entrevistadores, ¿qué pasó? lo que era violencia para aquellos que escuchaban, en realidad, por ejemplo, era bardo o patada, que era nombrado de otra manera. ¿Sí? ¿Lo llegaron a leer esto? No. ¿Eh? ¿Ese texto de Chasqui cuál es? ¿Que me dice acá? No, es el Chasqui, sí, el mismo que sacamos el día, que sacamos el declaro. Y lo que sepan, yo me hice una ratita para no irme con las ramas demasiado. Y en el capítulo que quedó seleccionado, que se llama Las instituciones en la pendiente, entonces, ¿cuáles son las instituciones? Primero, bueno, les cuento, ¿por qué están en la pendiente? Porque como habíamos visto la vez pasada, la constitución de la infancia moderna y del sujeto escolarizado tenía que ver con una combinación de múltiples instituciones bajo una misma lógica. ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué? Sí, no me dice nada. Ni. Bueno, como yo quiero apoyar, como esto supuse que más o menos, lo que van notando los distintos investigadores, los distintos autores, es que el lugar del Estado se diluye, estamos en un momento de modernidad, algunos la llaman fluida, o líquida, o postmodernidad, depende, la nominan ese tránsito, este corrimiento de las leyes del Estado vinculadas con las otras instituciones, con las leyes del mercado, ¿sí? Este desliz entre el Estado y el mercado, como lógica, que empiezan a dar sentido y subjetivan, ¿se entiende? O sea, que producen, o sea, que tienen una acción de producción de la subjetividad, no es ahora el Estado y la vinculación de todas las instituciones, sino más el mercado. Entonces es muy interesante ver qué pasa con el tiempo, el territorio, en términos del Estado y la combinación de las múltiples instituciones, ¿sí? De las instituciones, familia, escuela, Estado, qué sé yo, iglesia, los sindicatos, ¿no es cierto? Cuando están combinadas todas estas instituciones, hay ciertas reglas y ciertos ritos de pasaje, por ejemplo, ¿no? Cuando seas grande, ¿se acuerdan de las publicidades que traje la vez pasada? Claro, esta cosa de cuando seas grande, entonces cuando termines la escuela y entonces te va a pasar, hay toda una serie de valoración de tiempo, sino de ritualización y de prestar mucha importancia a ciertos ritos de pasaje, o sea, es un vivir la temporalidad de una determinada manera. la temporalidad se vive como el futuro, ¿no es cierto?, como algo que va a ser progresivo. Y no es que la gente que no, o las personas de alguna manera, los pobres siempre han existido, no es eso lo que quiere venir a naturalizar. Pero ser pobre es ser honesto. La cuestión ahora es que ser pobre es ser excluido, ¿sí? Se tiene excluido. Entonces dice, no es excluido, es expulsado directamente, porque bajo esta lógica, porque antes era, y no es que bajo la lógica del mercado o las reglas del Estado en combinación con las otras instituciones todo era rosa, no, había posibilidad de pelea y confrontación. En este momento la posibilidad de confrontación y de diálogo y de defensa de derechos, eso es lo que está en declive, ¿se entiende? Se cambió. Entonces, volviendo al tema del tiempo, pensemos un poquitito antes de entrar en eso. Yo por eso sabía que no lo tenía aquí el papelito. Volviendo a la cuestión del tiempo, la vivencia del tiempo como algo a futuro, a desplegar y que sigue un ritmo, está más vinculada a mediados del siglo pasado, o sea, mediados del 1950 en adelante, ¿no es cierto? Con una cierta promesa, ¿no es cierto? Y en este momento, es decir, los ritos de pasaje antropológicamente están más o menos rigen justamente las formas en que se pasa, por ejemplo, de la niñez a la adultez, o de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, cuando uno está listo para ir a trabajar, cuando uno está listo, ¿sí? Hay ciertos ritos que son antropológicos, o sea, culturalmente muy importantes, que han dejado de serlo, y que están manipulados, presentados desde otros intereses a partir de su combinación y su asentamiento sobre la lógica del mercado, que es absolutamente distinta. La temporalidad es instantánea. Si, por ejemplo, hay una cuestión de que todo decae, todo vuelve a no existir y a reponerse, o sea, que la es más en términos de reposición y no hace falta ningún rito de pasaje, o sea, simplemente sos consumidor o no sos consumidor. Los criterios para pertenecer o no pertenecer no tienen que ver con haber cumplido ciertas etapas, con que luego y si uno. Entonces, la cuestión del tiempo en términos del mercado se rige de una manera y en términos del Estado, combinado con las otras instituciones, de otro modo. Entonces empiezan a preguntarse qué pasa con el tiempo, qué pasa con la vivencia del tiempo. Y en las escuelas y en los barrios, en la periferia de Córdoba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, uno puede discriminar teóricamente que ellos se van a preguntar qué es lo que pasa con la vivencia de tiempo, o sea, cómo rige la temporalidad. Claro, yo que registro de la temporalidad, y se habla de la vida y de la temporalidad en situaciones. Por eso ustedes van a ver muchas veces que ya se hacen referencia a la palabra de ritos en situación, o violencia en situación, o subjetivación en situación. Eso significa el ser o la posibilidad de ser, y que se sienten así representados y muy importantes en la fiesta cuartetera, ¿no? Donde todo el mundo hace bardo, quilombo, ¿sí? Entonces ahí todo se aúna y después no hay lazos, ¿entiende? Entonces se terminó la fiesta, en este caso cuartetera porque era la de Córdoba, ¿se entiende? Se terminó la fiesta, que es todo un ritual, y cada uno va a su barrio, a su... O sea, la cuestión es que cuando se combinan las instituciones en los tiempos del Estado, en combinación con las otras instituciones, se generan lazos, aunque sea para pelearse. En términos del mercado no se establecen lazos, ¿sí? Entonces, no se establecen lazos, se pierde la referencia de la ley, mercado, ¿no? Ya no tiene la misma fuerza para imponer y para producir, o sea, no tiene los mismos efectos de producción sobre las personas, porque, como estoy diciendo, no se lo creen. O sea, el pibe no se lo cree, pone en duda, ¿sí? Lo que está diciendo, y mucho más el adolescente cuando tiene su propia voz, y cada vez más pequeño, ¿sí? De a 9 años, le dicen al maestro, ¿y vos quién sos con eso? ¿Sí? Entonces, eso les comento, pues empiezan a escuchar, así azorados, que los docentes no saben qué hacer con esto, ¿no? Cierta puesta en duda acerca de eso. De su posición. Entonces, ¿qué era lo último que estaba hablando? El tiempo. El tema de los lazos, claro. En este caso, también se arman lazos en situaciones. Y los lazos, o sea, lazos ahí, momentáneos, son lazos muy fuertes de los de la fiesta. Son en este momento, pero son en situación. O sea, se arman y se desarman. y además los lazos generacionales no están establecidos del mismo modo, no se valoran del mismo modo como los lazos entre los padres. Y el tema de los adolescentes siempre fue que es más importante mi amigo, mi amiga, que mi papá y los adultos, ¿sí? O sea, que los viejos y los adultos. Eso no es una novedad, estamos describiendo casi un clásico, esta diferencia generacional. Pero en este caso no es por oposición a una figura adulta, sino que no hay nadie, ¿entiende? Entonces quedan los lazos de los padres. Y esos lazos de los pares se arman con, por ejemplo, tiene una entrevista. Y estábamos ahí, y yo lo veía ahí enfrente, entonces le damos a la gente y decimos, ¿y por qué no le robamos una cartera a la vieja? Claro, y se arman esos lazos que son muy sólidos y muy persistentes para realizar diversos escenarios. El referente no es el adulto, el referente es el par. Entonces hay otro tipo de ritos de pertenencia, que, que tiene que ver con el aguante, con otro tipo de doctrinas, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el aguante, que es aquel que se la banca, o sea, que sabe que si va a la policía, porque ahí el enemigo es la policía, no son ni los adultos. O sea, la única diferencia es con la policía, que ese es el enemigo. Pero no porque esté, no es porque sea la ley, ¿se entiende? No porque sea ni representante, ni yo, porque es el enemigo directo. No es esta cosa de, ay, la policía porque viene a imponer el orden, ¿se entiende? Que hay alguna representación de ese tipo, no, es porque son los enemigos. Entonces, la posibilidad de subjetivarse dentro de un grupo tiene que ver con bancarse ciertos ritos de violación entre los compañeros, porque ese es el que se la va a bancar y va a proteger al resto, que son muy chicos entre sí, ¿sí? Se dan otro tipo de lazos, ¿se entiende? Que no son los lazos. Estamos diciendo, o sea, primero es, no hay lazos, no hay respeto, hay violencia. Partieron de todas esas ideas de que la gente empieza a decir, esto es un desastre, no se puede hacer nada, no quieren aprender, son re mal educados, ¿no? O sea, se empieza con toda esa perorata. Y bueno, que además es descrita de esa manera. Si ustedes van a ver los docentes, les van a decir este tipo de cosas. De una manera o de otra. Entonces ya empiezan a ver qué es lo que pasa. Así, porque si no, al final todo era un desastre, no se podía hacer nada y no se entiende tampoco. Y ahí que bueno, llegan a ver estas otras maneras de generar entonces lazos o comunidad, pero que no respetan, o sea, que no respetan las diferencias generacionales, dado que también está roto en muchas oportunidades las diferencias generacionales, porque hacen lo mismo en los adultos, ¿sí? Están sometidas a las mismas presiones de subsistencia, ¿sí? Y a veces al revés, son los niños los que pueden proveer alguna subsistencia a los adultos en muchísimas oportunidades, ¿no? Y eso es vivido con muchísimo sufrimiento. O sea, esto no está separado de una gran cuota de sufrimiento que empezó a aparecer en las entrevistas cuando aparece la implicación, cuando deja de ser una entrevista, que no me cuenta y qué sé yo, de poner la oreja, sino que ambas personas que están en el encuentro están dispuestas a escuchar esas experiencias de sufrimiento que tienen y que cuentan. ¿Sí? Entonces es también, bueno, el tema de los lazos, quiero pensar. El tema de la violencia, que hay un problema, los referentes no es solamente los referentes, sí, los referentes institucionales que organizan la vida social no son respetados, o sea, los antiguos referentes, no son respetados. Las leyes que regulan esa combinación de estas instituciones y que las hacen posicionar en determinado lugar, dejo de estar de otro, al caerse o al debilitarse, no se constituye, ellos dicen, la figura del semejante, ¿no? La figura del semejante se constituye en la medida en que hay una ley que nos iguala a todos. Lo que quieran, ¿no? Como el reconocimiento de que hay un cierto orden y que este orden nos iguala y que en todo caso unos hombres lo cumplen más y otros lo cumplen menos, pues pueden ser sancionados o por lo menos mal mirados o mal hablados, ¿entiendes? No estoy hablando de que todo es roce, justicia, pero al caer este referente de una ley que nos iguala a todos como vivencia subjetiva, entonces al caer la figura de semejante, cae el respeto. O sea, no hay un reconocimiento de semejante, por lo tanto no hay registro de violencia. Esto es lo que le llama la atención. La naturalización de la violencia en el barrio, como algo que, bueno, no está bien, pero viste, como forma parte de la vida cotidiana, y además cómo lo nombran al hablar, cuando van a la fiesta y van con la gilet, y entonces a mi hermana la cortaron, y a fulano, y eso es bardo, es lío, es quilombo, pero no es violencia, no es nombrada como violencia. Y del mismo modo no es violencia para los chicos en la escuela los líos más diferentes y diversos que hacen. Sí es violento para los docentes, ¿sí? Pero no es registrado de esa manera por sus factores, ¿sí? Entonces esto es lo que están diciendo. ¿Qué pasa acá, no? Los chicos cuando se pelean o así, se agarran a niños, estas cosas, por ahí más chicos, los más grandes no se pelean. Claro, hay otro tipo de lazos. No, no, es que hay otro tipo de lazos que tienen que ver con esa generación que exceden. ¿De cuál? Los latentes, digamos, y los textos. Estamos jugando. Estamos jugando. Uno termina hablando, obviamente. Van y lo pagan entre todos. No dijo la tienda, sentido. Estamos jugando. Sí, no se muestran en las entrevistas que no hay una interpretación así de, bueno, porque a vos no te va a gustar, entonces de la misma manera al otro no, porque entonces, nada. O sea, no es que no entiendan el castigo, no resuena, en el sentido de que no resuena, ¿sí? Bueno, es interesante verlo esto como una producción de la subjetividad actual, ¿se entiende? No como que están afuera, no es para escribirlo, ¿sí? O expresarlo. En ese, las instituciones en la pendiente, vamos a ver, familia. ¿Sí? O sea, ¿qué institución? Vamos a ver la familia, ¿sí? Entonces marcan las alteraciones, se dan cuenta de las alteraciones sufridas en el modelo paterno filial, porque hay nuevos modos de vinculación familiar, o sea, no, el tema de la familia tipo y el, ¿sí? No es que ha sido desterrado, quiero decir que no es el hegemónico de ningún modo, en ninguna clase social, si te podemos hablar ya de clases, bueno, en ningún espacio social, bueno, empezar a haber nuevos modos, ahí también son relaciones construidas en situación, ¿eh? Otra vez, así que se construyen en situación. Y depende de qué, entonces se forman parejas, se tienen otros hijos, ¿eh? Se dejan otras, ¿sí? Se construyen también en situación. ¿Entienden la idea de construirse en situación? O sea, con lo que hay. Con lo que hay se hace. No es una cuestión de ese plancito donde y yo me voy a casar con no sé qué, y voy a tener estos hijitos. ¿Sí? Eso no es que se haya desterrado también, pero es como que predomina en cierto, en todos los espacios, una cosa más situacional. Entonces, tenemos familias que se arman en situación. Y se vive con, y bueno, yo voy con la abuela, y entonces si no se van a hacer. Y esto no tiene que ver con la cuestión de clase, otra, la desubjetivación, como las palabras claves, ¿sí? Una de las situaciones en la que estoy trabajando. La desubjetivación es trabajar, es un término que alude a estos nuevos modos de vida. Despojan a las personas de responsabilidades de libertad. Son de la posibilidad de decidir. En el sentido que no. Son personas que ya. Y que son nombradas muchas veces con que ya no tienen nada para hacer, ya está todo perdido. En ese sentido, cuando son hablados, y esto ya no se revierte, ya tienen todo perdido. En esos discursos que uno escucha. Y ya no van, no tiene futuro. En ese sentido de subjetivación, el que lo nombra de ese modo está desubjetivando al otro, ¿se entiende? En ese sentido se está hablando de la palabra desubjetivación. Cuando uno dice, y esto no tiene futuro, cuando uno se posiciona de ese modo, está o sea, le está sacando la responsabilidad y la decisión y la libertad a aquel a quien está nombrando. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice el uso del término de subjetivación? La disolución, disolución, como les estaba contando recién, disolución de la prohibición, ¿no? Lo que habíamos visto como la cara de la ley, la cosa está prohibida, y de la autoridad. Es muy serio. Imposibilidad de. Bueno. Ah, algo muy interesante, lo de la maternidad y la paternidad. Este, bueno, saben que este fenómeno es bastante extendido, está otra vez, no tiene que ver con los barrios periféricos de Córdoba, es el embarazo adolescente, ¿sí? Este, que a lo que se apuesta en muchos tipos de intervenciones es que no pase otra vez, o porque una vez que pasó, que por lo menos no vuelva a pasar, ¿sí? Que empiezan a tener que hay un chico a los 12, 13 años, o a los 15, bueno, que no pase a los 16 y luego a los 17. Los talleres o los encuentros tienen que ver con la toma de conciencia, pero esto está, para ellas, está aparentemente desvinculado, por lo que notan en las entrevistas, con una especie de desinvestimiento, o sea, como que no forma parte de un. No está idealizado, o sea, ¿cómo sería? Voy a traducir la palabra investido. Investido es darle importancia. Investir algo es darle importancia a ese algo, ¿sí? Entonces, la maternidad y la paternidad aparecen como desinvestidas. No tienen mucha importancia. Y de pronto se dio cuenta que estaba embarazada, ¿no? Y en realidad, ¿y cómo será que? Entonces, bueno, sí. Comentarios que de pedazos de relato porque están en las entrevistas muy interesantes, cómo van nombrando que fulanita o minganita tuvo un chico, pero con muy poca resonancia afectiva y valorativa de esto, ¿sí? No es esa cosa, qué importante o qué trascendente o qué responsabilidad, o, ¿no? Esto no es algo que pasa. Y bueno, y no importa, y pasa o no pasa, pero no tiene demasiada importancia. Y ahí que no es que, por eso es el problema, de que si antes lo vino una vez, pueden tenerlo varias veces, porque es como una especie de relación de particular con ese tipo de acciones y las consecuencias de ese tipo de acciones, ¿no? Bueno, la escuela. Hay otras cosas que preguntan. La escuela. ¿Qué pasa con la escuela? Además, estas instituciones están dominadas, por eso las trabajan. Y otra vez, tenemos que no hay eficacia, o ellas ven que no tiene eficacia simbólica la narrativa escolar sobre la producción de la subjetividad. O sea, lo que habla la escuela no es creíble. Muy pocos se la creen, o de a pedazos y de aparte, ¿sí? O sea que la narrativa escolar no tiene eficacia simbólica ni produce subjetividad. El escenario es muy complejo. Y entonces distintas salidas. Este tipo de salidas también se dan en la familia, pero las voy a trabajar acá. Ellas notan, o sea, categorizan, ¿no? Intentan distintos tipos. ¿Dónde te perdiste? ¿Qué te perdiste? No, decime, porque si como la narrativa escolar no produce eficacia simbólica y. Claro, no produce subjetividad. O sea, no pone a sujetos en posición, si usted dice obediente, cállese la boca, no está esa cosa que tenía la escuela, obediente, lo que van a ver en perdón. O sea, como la fabricación del alumno no tiene que ver con esto, el alumno como producto del dispositivo es callar la boca, que esto no tiene que ser, y bueno, en todo caso, una metidita, o, ¿sí? Pero también lo que está rompiendo las piernas. Tres posiciones en la escuela, frente a todo esto que relaté, y que son también tres posiciones que se toman en otras instituciones, ¿sí? Pero vamos a trabajarlas en la escuela. Una es la desubjetivación. La denominan así, la desubjetivación. ahora los niños no solamente tienen, bueno, son vistos, esto que decíamos recién, los niños son vistos con déficit, desde lógicas absolutamente devaluativas, son pobres, no van a llegar, no entienden, no aprenden, repiten, maltratan, ¿no? Y acompañada con la resignación. O sea, esto sería el no lo que sea, ¿sí? No llega, no alcanza, no puede, no van, ¿sí? Y se alcanza con, y se acompaña con resignación. ¿Y qué se le va a hacer? No se puede hacer otro. No es esa cosa. Bien. Y eso obviamente no viene como respuesta, viene como actitud que organiza la narrativa en ese momento. La otra posición frente a todo esto que estuvimos viendo es la resistencia. La resistencia tiene que se materializa en esos discursos donde las personas se fijan, se abroquelan, se asientan sobre representaciones que ya han perdido su capacidad de nombrar las cosas. Es decir, siguen pensando en que hay que lograr que sean buenos alumnos. O sea, no dicen que no, sino que simplemente están diciendo hay que lograr, o sea, más de lo mismo, ¿se entiende? O sea, más de lo mismo, de lo conocido. Hay una, la resistencia tiene que ver no con lo positivo, no es la palabra positiva, resistencia. En este caso, esto que nombran ellas, tiene que ver con resistirse a ver lo nuevo, resistirse y quedarse con lo viejo. Y desde ahí pensar todo tipo de intervención y propuesta, decir, este chico lo vamos a sacar, bueno, esto va a tener que pasar, así, pero siempre desde la representación que en este momento, como ya vemos, no tiene capacidad de subjetivar, o sea, de no llega, pero desde ahí son vistos y se producen las propuestas. ¿Podemos decir que funcionan en las sistemas? ¿A qué sistema? No, acá ya vimos que el sistema, el problema es que no hay sistema. No entiendo. Claro, el tema, digo, en la institución de escuela. En la institución de escuela. Por más que diga, no hay sistema. Estoy en cuenta, como se me mataron en la vida, se me pudo enterrar. Hicieron todo un rito. Somos papitos. O sea, el capitalismo es un lugar encarnado del capitalismo. De la poca capacidad de cambio en vez de. Es mi territorio, está controlado. De seguir con otra ley. Mismo, porque esto es, si esto es no, esto sería más de lo mismo. Más de lo conocido. Esto es muy bueno, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, esta sería la posición. O sea, más de lo conocido. Yo digo, no lo dicen esos términos, pero para que se comprendan. O sea, más de lo conocido que ya no convoca. Sabiendo que no convoca, bueno, se sigue con lo mismo, ¿no? O sea, y sí, entonces, muy bien, eso es lo tipo que. Y la tercera es la invención. Invención. La invención. Buscar en la situación, porque es en la situación, buscar en la situación una posibilidad inadvertida. Esto es lo más difícil de lograr, porque la invención, como su nombre lo dice, tiene que ver con el porvenir. Por venir, no por el futuro, ¿eh? Por lo que está por venir, o sea, dar lugar a lo que está por venir, ¿eh? O sea, que crear. Pero crear qué, condiciones. Crear condiciones para. Entonces les dan ejemplo, qué sé yo, de aquel director de escuela que frente a muchos embarazos adolescentes y al tener varias parejitas ahí de los padres o madres, este tema de las madres solteras, la escuela no lo ha pensado todavía, no hay lugar para las madres dentro de la escuela, y además madres adolescentes, porque es escuela de adultos. Por lo tanto, hace una guardería, por ejemplo, ¿no? Entonces propone una guardería. O cuando los pibes vienen con armas, porque no son solamente los adolescentes, vienen con armas, las armas y el estudio no se llevan bien, ¿no? Porque uno tiene que ver con la violencia directa y el otro tiene que ver con la cuestión de llegar desde otro lugar. Por lo tanto, se inventa un armero. Muy bien, el arma es tuya, pero antes de entrar la dejas y al salir la tenés. Claro, son cuestiones armadas en situación, ¿se entiende? Por eso les estoy dando dos ejemplos, no tienen por qué ser tan drásticos ni con esta situación, pero tiene que ver con la capacidad de invención. Nuevamente, en situación, o sea, en darle lugar, porque la otra es decir, bueno, todo sigue igual o no, de acá te vas. ¿Sí? Muchas escuelas, no solamente de adultos, digamos, ¿sí? Que en general, supone que las armas tienen que estar registradas. Pero hay legales, hay otras leyes, ¿no? Sí. Hay otras leyes, no es que no hay leyes. No, pero otras veces, pero a mí es que hay mucha gente que tiene armas, ¿eh? No importa, no sé si son legales, es que el otro día, ya no me voy a ir, me siguen investigaciones maravillosas sobre, que llegan a lo mismo, es en realidad en las que se basan estas autoras, otras investigaciones de unos sociólogos que, bueno, antes, en el año 2000, también hicieron muchísimas entrevistas a jóvenes de más o menos de 16 a 26 años, tenían los presos, muchos habían matado, entonces bueno, empiezan a ver, hacen largas entrevistas con estos actores, ninguno estaba drogado, ¿no? O sea, que esta cosa de que porque se droga, o sea, esto de ser causal, de que porque se droga entonces va y roba y mata y entonces está descontrolado, ¿vieron que esto es una cosa para un mito? Porque entonces vienen drogados y le tengo miedo que en cualquier momento me mata, van al supermercado. No es una relación causal tan directa, ellos descubren esto, y sí otro tipo de cuestiones. Entonces me hicieron acordar lo de las armas, con el fácil acceso a las armas, y ahí no podían seguir investigando porque tiene que ver con la policía, porque armas muy densas, muy pesadas, no armitas sencillas, armas muy sofisticadas, porque hay todo un mercado negro y no se sabe que no podés ir a la villa a comprar una arma, tenés que tener el contacto, a cualquier villa podés ir a comprar un arma, y armas que no es que han sido, bueno, recicladas, robadas, lo que sea, de última generación. Entonces, sí, lo que se produce es una diferencia en la relación con ese instrumento, con ese arma, ¿sí? Porque con ese arma no hace falta también tener ciertas capacidades más sofisticadas de cuidado y de uso. No son armas sencillas. Y eso sí es lo que produce una inquietud y hace que sean fáciles de usar. Pero además esta otra cosa de que muchos tenían... No estaba asociado el haber salido a robar supermercado, lo que dicen los pirochorros, supermercado, locutorio, lo que fuera, no tiene que ver con no tener trabajo, no se vincula con no tener trabajo. Muchos trabajaban y además salían a robar. Las bandas no eran que se armaban y entonces hacían un plan, justamente, también se armaban en situación. Vamos. Y hay distintas maneras de realizar, o sea, hay grados de realizar y de que, bueno, porque hay una que es la que se hace de repente, pero también una que se llama la del ventajeo, ¿no? O sea, la lógica del ventajeo, que es apretar un poquitito antes de sacar el arma, ¿no? O sea, eso no se queda nada. Antes de sacar el arma, esto es algo bastante común cuando vas por la calle, no sé, por acá, bueno, claro, acá no tenemos la calle, es antes de robar directamente o de incriminar o de salir con un arma, de decir, che, flaco, ¿no tenés para una cervecita, para mi vieja? ¿Sí? Ese es el ventajeo. Ahí empiezan, y eso se hace en cancheras, eso es una manera, digamos, de antes de pasar a, ¿sí? Es absolutamente en situación, porque no saben lo que se van a encontrar con ese lado. El que tiene más cancha puede utilizar más el ventajeo. Che, flaco, cruzan, vienen dos o tres y hay uno que hace eso. O sea que eso también forma parte de una manera en donde también se arma, no fue premeditado, justo pasó por ahí, estaban ahí, y entonces estaban hablando que quieren ir a la fiesta, porque además no se roba para cosas y muy muy insólitas o muy importantes, tipo porque para cambiar de vida, para tener una casa, un auto, No, para hacer el cumpleaños de mi hermana, para comprarnos una cerveza, para poder ir al cine el sábado, me quiero comprar una zapatilla. Estos son los motivos que predominan. En situación, ¿se entiende? Lo de ahora, instantáneo, el mercado. Entonces, no es que el mercado se, se atraviesa con esto, no es la lógica del mercado, es otro tipo de lógica. Esto es lo que intentan discriminar. También yo puedo describir que hay un cambio y una serie de transformaciones de la modernidad a esto que es la modernidad tardía, porque esto tiene que ver con la globalización, bueno, con no hacer fijo los parámetros, sino el dejar fluido. Hay muchos estudios sociológicos y esto impacta sobre la constitución psíquica, la constitución psicológica. ¿Se entiende? Más o menos. Y de ahí que hay un bonito cuadro. O sea, cuando yo les conté como ejemplo esto del armero o de la... guardería, son, fíjense que son también intervenciones que producen singularidades. O sea, son singulares, son inventadas, porque son inventadas, son realizadas en esa situación y para ese tipo de singularidades que son detectadas en esa institución, o en ese establecimiento en particular y en ese barrio, y que son productos también de coordinación y de lazos realizados por distintos actores. Entonces, las intervenciones posibles, hace un cuadrito que la verdad que explica muy poco, pero me parecía que... intervenciones. El tema de las intervenciones, por ejemplo, para que tengamos qué significa intervenir. Intervenir está vinculado a implicarse para ella. ¿Sí? De ahí que las entrevistas son intervenciones, porque son al implicarse, son, quedan atravesadas y cambiadas a las personas. A partir del encuentro, que van viendo metodológicamente. Pero en términos de intervenciones, uno puede marcar varias cosas. El tema de la temporalidad, va a ser un cuadro de doble entrada, ¿eh? Va a ser así, a ver, uno, estos son los títulos. ¿Cómo para que se utilice? Todo en región, mercado y más allá. Bueno, así. Intervenciones. Bajo el eje Estado-Nación. Estado-Nación. ¿Sí? Mercado y más allá. Claro, y más allá del mercado y del estado donde en cuanto a la temporalidad, al futuro lineal, vale, en especial la presencia del futuro y además pensado como lineal. Primero haces un paso, después haces el otro, ¿no es cierto? Futuro lineal. Futuro maníaco. Y acá es donde marca la idea de temporalidad vinculada al porvenir. En términos de autoridad, acá, bajo el Estado o Nación, disciplinamiento. Acá, en el mercado, lo que es autoridad es quien está actualizado, la actualización. Entonces ustedes van a ver lo que les da prestigio, qué sé yo, porque hacen millones de cursos de actualización, de no sé qué y tal, ¿no? También les piden a los chicos que hagan cosas y que se actualicen, ¿sí? Con esa lógica, esa cosa maníaca también de estar bien. Y en este caso, lo que nos plantea es el transición. A ver, les voy a hablar. Y acá, horizonte, o sea, ¿hacia dónde va? Ya poéticamente horizonte, ¿hacia dónde? Que se buscaba, o sea, que se busca sujeto homogéneo. Esto no entro porque ustedes han visto mucho de esto en la carrera, ¿no? El tema del disciplinamiento, ¿sí? De la modernidad, de la modernidad. concepción de la escuela moderna, sujeto, mujer, y que no entra afuera, hermano. Bueno, entonces toda esta lógica, ¿ves que se entiende, no? Esta también, rápidamente se entiende, ¿no? El futuro maníaco, la actualización, sujeto de riesgo. O sea, nunca está en ninguna parte. Y además está el filo siempre de perder todo. Ah, ¿no? O sea, como es todo tan instantáneo, porque eso tiene que ver con lo que digo, instantáneo. Hoy, todo maravilloso, actualizado, o sea, que este sujeto, que además es el sujeto que está siempre al riesgo, siempre está perdiendo, pero por eso hay que actualizarse, porque entonces, bueno, es una cosa que uno comprende rápidamente, esto, ¿no? Y en este caso, el horizonte es proveer condiciones de subjetivación, no de desubjetivación. En cuanto al tema de la transmisión, dista bastante de cerrarla en esta cosa de que porque el otro es pasivo y yo le transmito como una vasija que le meto cosas. O sea, si esa palabra transmisión le suena a eso, o sea, que viene alguien y me transmite, no, la idea de transmisión que está trabajando en los últimos tiempos tiene que ver a reflexionar en estos, sobre estos asuntos, tiene que ver con la posibilidad de traspasar lo cultural y de traspasar, sí, la herencia cultural, o sea, la memoria hacia lo importante o lo que resulta relevante, sabiendo que la otra generación no lo va a tomar tal cual, porque nunca lo ha tomado tal cual y nunca lo tomará tal cual, ¿sí? Porque siempre se diferencia. Pero no correrse de esa posición de transmisión, o sea, de hacer cadenas entre las generaciones, ¿sí? O sea, correrse de eso es desubjetivar, o sea, no ofrecer la continuidad. Como ellas, bueno, esto es más o menos el capítulo, ¿no? me permitía redondear algunas cosas y ustedes, la verdad que se los recomiendo la lectura de todo el libro, cómo ellas van trabajando esto. Y bueno, y estuvimos hablando bastante de la intervención, o sea, del modo de intervención, el tema de la variación de los supuestos de lectura, sí. El tema de la violencia. Si hay algo que cambiaron, recuerdan que les dije cómo entendían la violencia, ¿sí? Dos formas. Una, la disruptiva. La violencia disruptiva, o sea, disruptiva en el sentido que está fuera de lugar. Esta se da en la escuela. Una violencia disruptiva, porque claro, la violencia con la enseñanza, con la educación, con el aprendizaje, no, en ese sentido, siempre es disruptiva, siempre se acuesta como fuera de lugar, y bueno, eso es lo que sale en la escuela, y como constitutiva, sigue pensando esto, que fuera de lugar en la escuela la violencia, ¿sí? En el sentido de que en términos de transmisión, porque la transmisión y la violencia no en términos positivos, transmisión y violencia tampoco es que justo se conjuntan, ¿sí? Y como constitutiva, en la calle, en las fiestas, esto que les contaba, ¿no? La violencia nos constituye, nos hermana, nos enlaza, esto que les decía de los ritos, que tiene que ver con ritos de enlace, que son muy violentos para entrar en la banda, para entrar en el grupo, para pertenecer y hacer el mínimo lazo, y además el que tiene respeto es el que se banca más violencia, ¿sí? El que tiene el respeto del grupo es el que es capaz de bancarse los actos más violentos por parte del otro sin venderlos, ¿sí? Entonces el tema de la violencia es constitutiva, tanto en la calle como en la fiesta, ¿sí? En la fiesta cuartetera, ya que yo les decía. Bueno. Creo que pues, si hay más, pero parece que son las cosas centrales que tanto ella como Babichaski Corea, como el pequeño artículo que tenían de Sandra Carly, que no sé si llegaron a leer, es interesante, está un poco rico, pero me parece que tiene, claro, que tiene, porque uno puede desechar algunas partes y otras, claro, pues un poco cómo ha sido visto la infancia, los imaginarios, qué tipo de tensiones la han atravesado. Así como se constituyó la infancia moderna, sí, sí, sí, sí, sí. Y en ese sentido, ¿tienen alguna pregunta y algo que quieran comentar sobre esto que se me ha puesto? ¿Quieren comentar algo? ¿Tienen alguna pregunta? Las ideas de que trabaja hacia aquí, no sé en qué parte del artículo, ¿sí? Sandra Carli, y es que, bueno, aunque la escuela no esté dispuesta, es una de las temáticas que enlazaba con eso, aunque la escuela no esté dispuesta por ahí a transformarse, son los niños que son los que en este momento desafían para que la escuela se redefine, ¿sí? Más que la escuela no quiera redefinirse, son los mismos sujetos que van a la escuela, que le solicitan y le marcan que ya no puede ser de este modo, ¿no? Entonces hay algunas, y algunas de las problemáticas ligadas con la niñez, porque ya no podemos hablar de la misma infancia. Después de toda la trayectoria que hicimos, por ahí no podemos hablar de una sola infancia, sino de múltiples infancias, y además por ahí nos conviene mejor decir la niñez a esta altura, porque no podemos hablar, dada la diversidad de experiencias infantiles sobre los niños, que están todos en posición de heteronomía, esperando que son protegidos, ¿sí? O sea, en ese sentido, las distintas experiencias que tienen de vida hacen que no sea generalizable, por exceso, por defecto, por lo que sea. Entonces, algunas de las problemáticas, por ejemplo, que se encuentra la escuela, o que la niñez presenta hoy en la escuela, algunas de las problemáticas son las ligadas, esto es un término muy general, o sea, los movimientos migratorios. Claro, no hay esa, no hay la estabilidad, el trabajo infantil. El trabajo infantil, ¿querían comentar algo de esto? ¿Relacionado con otra cosa? Que en la provincia de Buenos Aires se hizo este año como un nuevo plan, digamos, como para que los chicos que trabajaban pudieran acreditar de todas maneras, cuando se hizo la jornada de profesionalismo, se baja la resolución esa, y esto de los movimientos migratorios también. Son desafíos, pero es terrible porque no hay una matrícula que diga, bueno, yo no es gente del barrio, yo no es gente de la escuela, yo ahora estoy en la escuela vieja. Y hoy están acá y mañana estudian a Corriente, probar su cuerpo, y se va a Corriente, y después dentro de 2 meses vuelve. Y el tema de consumo. Bueno, sí, es más largo, ¿no? Pero como palabra clave. O sea, ¿qué le pasa a los pibes con el consumo y entre ellos? ¿Sí? O sea, sería. Porque tiene un impacto socializador e identificatorio, ¿sí? El hecho de poder ser, el hecho de llegar a consumir algo, ¿qué hace la escuela con eso? O sea, con la fuerza que tiene el mercado para ofrecer marcas identificatorias y el pertenecer, bueno, la escuela también queda interpelada, ¿qué hace con eso? ¿Sí? Son tres cosas que hace 30 años no existían, o 20, ¿entiendes? Y si esta cosa tan fuerte, entonces, ¿cómo configurar una nueva mirada pedagógica sobre estos niños que van a la escuela? La película Bowling, por ejemplo, lo que hace la provincia, ¿no? Baja el incentivo y dice, bueno, con un trabajo práctico prueba la mate. encierran, a los profesores ponen el grito en el cielo por ahí, bueno, eso que está la que tiene que buscar, que venir a la escuela que tiene que ir, no, no trabaja, porque es parte de la institución. Por otro lado, el pibe trabaja y bueno, a lo mejor tiene un hijo, lo tiene que mantener encima. ¿Estás hablando de adolescente ya? Sí, octavo, noveno. Claro. Y por otro lado, es verdad que con el práctico no va a aprender la materia. Pero quizás, ¿cómo se borró la barrera entre las generaciones? Porque eso es común, o eso es lo espera, o eso está permitido dentro de la escuela de adultos. No sé, en el ámbito del capital federal, van en algunas materias, o faltan, o si presentan, o recuperan, o sea, tienen, porque está vinculada al trabajo, a la plata que tienen para desplazarse, al tiempo, a otras cuestiones. Entonces, ¿cómo...? Lo que pasa es que no es lo infantil lo que marca la escuela en este momento. Antes era todos nos ponemos en posición de infantil, porque lo que marcaba el sello de qué es una escuela y qué es ir a la escuela, más la infancia. Y ahora resulta que los niños, que se parecen cada vez más en sus funciones y en sus realizaciones a los adultos, claro, es un desafío esto, cómo aprende el chico. Es un desafío, no sé si puede aprender. Sí, ahora, va, ahora no es bastante. Hay una escuela de alternancia que lo que hacen es ir una semana a la escuela, digamos, es tipo un internado. Sí. Se va una semana y se da toda la actividad y después la otra semana se queda en su casa. Sí, se van a su casa, trabajan y después van. Ah, para. Claro. Pero tienen los profesores de la escuela. Sí, sí, sí, van a docentes, sí, sí, sí. Esa es una. Además, como decía ella, con el tema de la acreditación, la queja en general de los docentes. Pero depende también de las escuelas. Yo soy una escuela de Mercedes, una escuela de Mercedes. Pero hay una escuela que si no trabajamos de esa manera, no tenemos matrícula. Entonces, los docentes como que ya lo tienen asumido y lo trabajan. Cuando viene gente que no está acostumbrada, o un docente no está acostumbrado a esa forma de trabajo, medio que se resisten hasta que se quedan o se van. Porque si no te quedas directamente sin matrícula, tenemos el tema de las embarazadas, de los chicos que trabajan. La moder, digamos, uh-huh. La que enseñó la modernidad. Uh-huh. Por eso les decía, desubjetivación, porque claro. No podés entrar, resistencia, tiene que quedar todo igual, no sé cómo, pero tiene que quedar todo igual. Y la otra es inventar hay cosas. Que seguir con esta institución de la escuela, con las prácticas, los ritos, todo eso. La otra es poder inventar algo, que lo más difícil es eso, por eso digo. Pero hay resistencia a eso. Digamos, ¿inventar? No. Resistencia a derribar la institución escuela. Está muy fuerte la sociedad. Entonces eso es lo que cuesta. Bueno, parece que hay varias cosas que están haciendo que... Y en el imaginario de los docentes. Y además esta cosa también, no, el trabajo, ¿no? Sí, hay que la identidad docente también es muy compleja. Sí, sí. Tiene muchas capas. Quedó la docente normalista, pero también la otra, ¿viste? Yo soy trabajadora y hasta acá llevo mi trabajo, yo... No, y se acabó, y la otra... Bueno, o sea que hay... Y la, más la pérdida de autoridad... Es muy complejo, realmente es muy complejo. O sea, no están juntos. Son muy parejados. Sí, muy variados. Es muy variado. Por ejemplo, yo es la primera vez que ahora estoy trabajando en una escuela rural. En medio del campo. En medio del campo, bien. Me quedó claro. Para mí era una experiencia nueva, nunca había estado en una escuela tan rural como esta. Por eso decía, ¿qué será rural? Lo dijo varios que... Sí, son 40 kilómetros para el tiempo. 10, todos los días. Todos los días. Los chicos trabajan todos. El que no hace tambo, cuida animales, todos trabajan. Y no nada que ver con otra escuela que trabajaba. Otra problemática, digamos, que con respecto al trabajo. Los chicos se levantan, nos acompañan. Es más, por ahí dicen, no, mañana no vengo a la escuela porque tenemos que arreglar los animales porque lo vamos a llevar. O porque mañana hay vacunación. Vacunan los toros. Te vas a enterar de muchas cosas. Sí, es todo un aprendizaje. Para mí, claro, es un aprendizaje, aprender cosas. Jamás me hubiese imaginado en mi vida que podía llegar a mi casa. Y sin embargo, no es la misma estructura. Porque, y eso hablándolo por ejemplo con los compañeros, compañeras, ¿no? Digo, qué diferente con el otro que sale a trabajar por ahí, qué sé yo, a descargar un camión o urbano. Sí, del urbano, sí. ¿Por qué? Porque el urbano sale solo. Ella sale con su familia. Y es más, es lindo, porque él aprende con su papá o con su mamá el tambo, a una Sos una de esas escuelas. Pegar un pollo, hacer un conejo. O sea, sí, esa. En las prácticas. Algunas. Son sus padres. Claro. En medio. ¿Y eso no es trabajo infantil también? Se está refiriendo a que hay una multiplicidad de definiciones de trabajo infantil. Porque ese trabajo infantil que ya están nombrando, me parece a mí, viendo lo del conocimiento cotidiano, escolar y científico, tiene que ver con el conocimiento cotidiano, ¿no? Para quienes estuvieron, ¿no es cierto? Lo que ella está contando tiene que ver con el conocimiento cotidiano. Y bueno, con un conocimiento cotidiano que no tiene que ver, que se realiza... y que se aprende en una práctica, y una práctica que tiene ritmo, que tiene fechas, que tiene plazos, ¿no? O sea, que no es el lavar los platos, o el cocinar, y el ordenar una casa, que puedan hacerlo figuras femeninas o masculinas, no, no estaba pensando, sino que, bueno, tiene que ver con desplazarse, con, bueno, son otro tipo de prácticas, son unas prácticas cotidianas, o sea, ahí el problema, me parece más, es cómo coordinar escuela con la vida cotidiana, porque no todos tienen la misma vida cotidiana, y esto es la vida cotidiana de la gente que labura y que trabaja y que vive en un campo. Claro, pero es otro desafío, me parece que acá lo que se está viendo, bueno, es otro tipo de trabajo infantil, pero... Es un trabajo infantil que tiene significado. Vamos a verlo en situación, ¿verdad? Este chico que sale a trabajar, que sale a cuidar los animales, o que sale, o que le enseñan a bueno, que ya tenés que empezar a vacunar, ¿no? Que recibe la escuela vinculada a muy buen texto. Lugares donde está instalada la escuela, o sea, más de diversas de esto que estábamos viendo, los distintos lugares, ¿sí? ¿Qué usted recomienda? Recuperar. La lucha de clase. Con la vanguardia. Recuperar porque está un poco perdida, ¿eh? Una mirada que permita restituir. Una mirada que permita restituir la cadena histórica entre generaciones. Me parece que me importa eso. La cadena histórica entre, esto se dice, ¿eh? Entre generaciones. Sentido restituir. Interrogar, por eso lo traigo para darle pie a lo del conocimiento cotidiano, escolar y científico. ¿Sí? Otra. Yo le estoy dando pie, ¿viste? Interrogar los problemas claro, ¿qué puede hacer la escuela? Bueno, una es recuperar, o sea, continuar con esta cadena histórica intergeneracional, sabiendo que se le está dando lugar a algo diferente, no a la copia y a la reproducción. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto tiene que ver, la cadena histórica generacional tiene que ver con la transmisión. ¿Qué pasa eso? ¿No? O sea, algo tiene que continuar y algo tiene que perderse, ¿sí? Pero en conservar la transmisión. Una es esa, que es todo un desafío, ¿cómo hacerlo? La otra es, claro, interrogar, por eso es muy difícil. Claro, porque todo el tema de la invención, que me imagino, que no está hecho, está por ahí. Interrogar. Bueno, como está diciendo, o sea, sería un poco recuperar la memoria, porque esto de recuperar las experiencias sería recuperar la memoria, pero también estar atento al devenir, o sea, cómo es recuperar la memoria, a su vez estar atento al devenir, al cambio. Mira, cambia a los registros temporales de cada generación. Eso me parece muy interesante porque se acuerdan que hace un tiempo atrás, no hace tanto tiempo, aunque no me acuerdo, vuelan los meses. Un docente había hecho, pues lo hicieron varios y de distinto modo. No lo tengo ahora. Un abogado en una universidad de La Plata que había tomado a sus jóvenes. Una prueba de cultura general, hizo mover, hizo todo un o sea, ¿qué es lo que está denunciando? Que no pertenece, o sea, porque ahí sería interrogarse, ¿qué pasó con la transmisión? ¿Y qué pasa con el devenir? ¿No? Claro, porque no es que los chicos no sepan nada, y entonces el desafío, porque lo que hizo Página 12 es a un montón de docentes hacerle un montón de preguntas, de las cosas que saben los jóvenes, y entonces, ¿quién era fulano? ¿Quién era mingano? Obviamente no tenía ni idea, entonces, ¿por qué valorar que hay ciertos conocimientos que son mucho más valiosos que otros? Esto tiene que ver con el desafío del devenir, ¿no? O sea, el que está con jóvenes tiene que estar empapado con la cultura de los jóvenes, de los niños, de este momento. Por eso educar, el educador, por eso rescata ella también, Carly es esta, rescata la figura de educador de niños, porque dice que se mueve entre los niños y los adultos, la figura del educador, parece que hay que descansar, ¿no? Sí, no sé por qué tengo la sensación. Claro, lo último, miren, el educador de niños, nomás porque escuchen, el educador de niños, me pareció, también que hasta lo recuadré en el caso de... Parece bárbaro. El educador de niños se mueve entre la sociedad de los niños y la de los adultos. Es una figura muy especial, porque se mueve entre los niños y los adultos, entre los lazos familiares y los lazos políticos, entre la privacidad doméstica y la esfera pública, entre el pasado y el futuro, ¿no? O sea, es un lugar muy delicado porque está articulando, si toma conciencia de esto, está articulando distintos planos. Y es entonces muy tensionante y muy difícil hacerlo, o sea, no es una tarea sencilla. Tampoco imposible, pero quiero decir que no es una tarea que requiera solamente de recetas para seguir siendo mente. Porque el pasado y el futuro cambian y las marcas históricas que cada docente, y además muchos van a encontrar que les van a decir, que se encuentran con historia, ¿no? O sea, que se encuentran con lo doméstico y lo íntimo y a su vez con otros circuitos. Entonces es muy interesante. Sí, es una sensación de que me decía que estaba trabajando con jóvenes. Sí. Y la verdad que no hay quien, el lenguaje, conocer de ellos, viene mandando las palabras, entonces vamos a jugar con las palabras que nosotros no teníamos ni idea. Sí, pero con los amigos y llevaba. Claro, las letras de las canciones, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante. Bueno, descansamos 5 minutos. Después empezamos. No me olvides. Bueno, nada más. Por ahora no me acuerdo nada más de Eso puede, ese es un resumen, lo puedo reproducir para que lo tenga. Sí, mira, dale, yo te ayudo, pero vení. No, pero es el tema de matrices de aprendizaje. Sí, es matrices de aprendizaje. Bueno, ella primero va a partir de la definición de qué es un sujeto, digamos, y cómo se va a construir ese sujeto. Y un poco ya adelantó algo. Que el sujeto es, eso ahora sí que es esencialmente social, digamos, la esencia del sujeto es social, pero también, digamos, rescata de la individualidad del sujeto, ¿no? Pero digamos, en definitiva, siempre el sujeto se construye en sociedad. Y ella, bueno, es muy, todo el desarrollo teórico, bueno, vamos a ver que utiliza muchos conceptos del materialismo histórico, ¿no? La dialéctica, ella habla de, ella específicamente cuando dice relaciones sociales, de producción, ¿no? Las ubica bien, ¿no? Bueno, lo que va a analizar son bueno, estos procesos de aprendizaje, ¿no? Y en realidad lo que ella va a poner énfasis es en la construcción de los matrices de aprendizaje, que ahora les voy a decir más o menos qué es. ¿Llevas por el mismo lugar donde van ellas? Sí, sí, sí. ¿Dos cosas diferentes? Sí. Bueno, que un poco dice que el sujeto en este proceso de aprendizaje es un modelo interno que tiene el sujeto, ¿no? Digamos, este modelo interno en el cual se va a construir con su experiencia, ¿no? En esta relación dialéctica entre la experiencia que tiene, ¿no? Y lo que le proporciona la sociedad misma, ¿no? Digamos, de esa confusión se va a producir el aprendizaje, ¿no? Es un aprender, dice eso. Esas palabras son claves. Sí, sí, aprender, aprender. Aprender. La matriz de aprendizaje tiene que ver con el aprender, aprender. O sea, cómo uno aprende a aprender. Que eso se constituye y se construye sistema, de forma histórica. En relación, ¿eh? Cuidale vos. Sí, cuidale. El aprendizaje es un proceso de organizar, de darle significado a las acciones, a las emociones, a las actividades de nuestras acciones. Organizar lo que el medio nos da y lo que nosotros tenemos que incorporarlo ya. Entonces, esta decisión, ¿no? Sí. Cuando decimos que aprendemos a aprender, estamos señalando que aprendemos a organizar y significar nuestras experiencias, sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos. Construimos así hábitos de aprendizaje, maneras de percibir secuencias de conducta. Construimos, por ejemplo, integrar afecto, acción, pensamiento o disociarlos. Constituyen modalidades diferentes de ordenar y significar la experiencia de aprender a aprender. Organizar y significar. Entonces, esto lo va a decir. Es fundamental en la matriz o el modelo. Claro, en esta relación entre sujeto y objeto, digamos, que van a ir, ahí propone, ¿no?, esta relación dialéctica entre el sujeto y el objeto, que ambos se van a construir, ¿no? Ambos se modifican, no es que solamente el sujeto modifica al objeto, claro, sino que también está modificando... Claro, sí, sí. Una y otra vez al constructivo, sí, sí, sí. Que son textos que están basados hace como 30 años, sí, ¿no? Sí. No, aunque esté, no me acuerdo cuando lo primero que escuché, pero son ideas que están recorriendo 20 años, que van subiendo. Esto que decía la compañera de una estructura interna, un modelo interno que se va a ir construyendo, esto es aprender, ¿no? Y este aprender significa también, digamos, cuando me acuerda sentido en la forma en que nosotros vamos a ir construyendo cómo vamos a ver ese mundo, cómo vemos nosotros la realidad, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Díganme si me entiendo, porque yo una vez sola, por eso estoy bien. No. Sí, está bueno. Y ahí recala también que, en que, el... Que, entonces, que también este modelo interno a través de procesos de comunicación. Tiene que ver mucho la realidad, la izquierda, lo que venía diciendo. Y de un aprendizaje que es un momento clave de interacción. Claro, no se hacen solitarias. Primero que recupera esta idea de que es social, que no se hacen solitarias y que se basa en vínculos, que es una de las palabras que no sé si está ahí en este artículo, no me acuerdo, pero es, siempre es una teoría sobre los vínculos. Sí, sí, sí. Sobre los vínculos, fíjense que no. Claro, dice que el sujeto es un sujeto puramente social, está relacionado con. Digamos, el sujeto aprende a partir de toda la trama de las relaciones sociales que tiene con las demás personas. Uh-huh. Y así se va a ir dando cuenta. Claro. Que es un sedimento de todas estas tramas, o sea que no... Todo esto nos invita a comprender al sujeto en particular, a la persona en particular, al aprendiente, como que no es infinitamente moldeable porque viene con sus propias matrices de aprendizaje. Teoría simple, llamalo como quieras. En este caso tomamos como excusa la matriz, como para poner el foco, que no viene vacío. Y que si bien puede no venir con los contenidos, tiene una relación con el aprendizaje, con el aprender, que tiene su construcción en relación a, o vinculado a las múltiples relaciones sociales a las que he estado participando, porque no es estar expuesto, es estar participando. Esto no tiene una enseñanza explícita, esto se ha aprendido de otro por otras vías, desde los vínculos más primarios y más relacionados con lo no lingüístico, pero que son vínculos de proximidad, de los primeros vínculos, hasta los vínculos más distantes y solamente apoyados en lo verbal. Sí, nosotros tenemos, ella dice, una trayectoria, sí, ¿no? Una trayectoria de aprendizaje. Y que eso de alguna forma viene a cuestionar esta idea de un aprendizaje unilineal, unidireccional, digamos, que en realidad no es así, ¿no? uno va construyendo y no sigue un curso único, sino que hay diversas direcciones que cobra el aprendizaje, y que eso va a depender de uno en relación con el vínculo con el otro. No, hay bastante. ¿Qué dijeron? Sí, ¿hay un texto en particular? Sí. Aparece mucho la palabra matriz, todavía no llegamos ahí. Ah, yo iba a decir, la vez llegamos, llegamos a matriz. No, no, no, ni parte, ni habíamos dicho que aprender era como el sujeto organiza, da significado. Bueno, la matriz es el modelo, el molde en que el sujeto trata de organizar y significar. Por lo tanto, la matriz es tanto individual, porque cada sujeto va a ir tratando de organizar y cambiar lo que aprende, pero también es social. El sujeto es social. Si alguien pone ejemplos de que no es lo mismo la manera en que se aprendía, por ejemplo, en la sociedad tradicional, en la Edad Media, que cómo se aprende en la sociedad capitalista, en la sociedad moderna. Incluso los conceptos de familia, cómo uno aprende a relacionarse con un otro de acuerdo al tiempo, a la edad que se la Edad Media, la Edad Moderna. También lo vincula si son modos de vida técnico-social o más vinculados digamos, al campo. Ahí también hace una diferencia, que son distintas las matrices de aprendizaje. Son distintas las matrices de aprendizaje porque también hay una... Claro. Entonces ella plantea que no, en realidad hay que tratar de dejar un espacio para la crisis, para poder discutir con ese aprendizaje. Porque ella dice, como lineal, porque la escuela me enseña que es así, entonces yo no lo debato. O el conocimiento científico dice que es así porque está probado, entonces no se discute. Claro. Sí, ella parte de la idea esta, que es clara, importante, esta idea de que en la vida cotidiana uno se empieza a cuestionar, a problematizar cuando entra en crisis. Claro. Y que esa crisis hay que aprovecharla para empezar a cuestionarnos y empezar a preguntar e indagar de, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Por eso me parecía reiterativo lo que estábamos viendo, porque el poner en crisis o complejizar, que no hay una respuesta, permite, digamos, una nueva pregunta. Lo que pasa es que no viene desde el autoritario, tenés que ponerte en crisis. La crisis se siente, digamos. Claro. Entonces, y ahí abre a la... Además, a partir de la crisis va a estar, otro autor decía, que a partir de la crisis va a ser, digamos, el factor que nos va a permitir a nosotros transformar. Sí. Porque a partir de esa crisis, a partir de esa crisis, nosotros podemos imaginar un mundo posible porque ahí nos vamos a empezar a cuestionar. Y vamos a recuperar esos diversos sentidos que supuestamente a nosotros nos ponen un sentido. Bueno, cuando nosotros entramos en crisis y problematizamos, empezamos a ver otro sentido, no a un único o una forma de ver el mundo solamente, ¿no? Y esto es lo que ella decía en este modelo interno de aprendizaje, que y lo que decía mi compañero también, esto de la época feudal, había un modelo interno de aprendizaje, pero que no se cuestionaba nunca nada, ¿no? Y que eso depende de cada uno de nosotros y digamos, de la escuela también. Yo no sé, yo no lo pondría tanto en la Edad Media solamente. Bueno, ahora también. La cubre de media es culpable de todo. No la creo. Al revés, como que estaba buscando el libro porque a lo último. Bueno, no, seguí. Quiero llegar a un libro. La Edad Media es culpable de todos los males, ¿viste? Sí. Pobre. ¿Y en la Edad Media? Sí, sí. Nosotros estábamos volviendo algo parecido, casi. Claro. Lo que el ejemplo que daba personalmente a la familia, decía que en la Edad Media, por ejemplo, el modelo de un padre autoritario, donde el hijo y la mujer estaban al servicio de ese hombre de familia, y que bueno, en la sociedad moderna, con la industria, la relación padre-hijo es distinta, entonces se aprende incluso desde lo afectivo, una manera diferente también. Entonces la matriz cambia y así eso miraba desde la social, claro, que hay otro tipo de matrices cuando el mundo cuando hubo una transformación con la modernidad. Esa gente apareció a la escuela y ahí se hizo alejada de la vida, alejada de todo, se creó otro espacio que solicita otro tipo de matriz. Sí, además esto también es importante, que la matriz está multideterminada, no es que hay una determinación que la matriz, sino que hay diversos factores que pueden influir en ese matriz que tenga el clave. Claro, la idea es que no es rígida, que uno la puede hacer rígida, la visión de los otros y uno mismo, o sea, al naturalizar que son así. Muy parecida a la idea a teorías implícitas, que otro modelo, digamos, de pensar en esto que nos guía, ¿no? Está muy bueno. Sí, está muy bueno. Y bueno, no eso de la determinadora, no sé si tiene algo más. No. Sí, era muy cortito. Quería leer algo mientras están escuchando, porque cómo se construye, cómo hay una multiplicidad de vías de construcción en el aprendizaje cotidiano, también vinculado con lo escolar y con lo científico, ¿no? Entonces es de un cuento, como para despedirnos, un cuento de, o un pedazo de una novela de Mario Benedetti. Y Beatriz, ¿lo conocen? No, la polución. Dijo el tío Rolando, chicas, perdón, las estoy interrumpiendo. No. Dijo, porque acá como se están yendo, si no me van a matar. Pero miren qué lindo. Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como una burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después que el diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté que qué quería decir imbancable y él se rió y me explicó con muy buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí entendí el significado, porque Graciela, o sea mi mami, me dice a veces, o más bien casi todos los días, por favor Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez lo repitió 3 veces. Por favor, por favor, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo muy serena, habrás querido decir que soy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia y eso fue importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Eso sí está en el diccionario. Dice polución, 2 puntos. Efusión de semen. ¿Qué será efusión y qué será semen? ¿Qué efusión y dice? Derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto. Esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí, así que a la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella, tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves, miren qué construcción tan compleja, el jueves vino a verme muy misteriosa. Yo la conozco bien cuando tiene un misterio porque se le arruga la nariz. Y como estaba en la casa Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirle, ya averigüé. Semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo, nosotras, y entonces nosotras todavía no tenemos semen, y ella, no se aburra, ni ahora ni a nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos, como un papi, o como tu papi, como el mío que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuela. Y yo, qué raro, ¿eh? Y entonces dice, y ella, Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen porque ese líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Sandra estaba contenta porque en la clase de ayer había aprendido que espermatozoides se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente. Y cuando le conté lo que le había dicho el tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad se estaba poniendo imbancable porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga. Tuve que traerle un vaso de agua. Se puso colorado, a mí me dio miedo que le diera un patatús. Por suerte de a poco se fue calmando. Y cuando pudo hablar me dijo, entre tos y tos, que lo que el tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida me explicó que la atmósfera es el aire. Y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, con todo ese humo ensucia el aire, o sea la atmósfera, y eso es lo que la maldita polución, no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarlo, pero si no respiramos nos morimos igual, entonces no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allí donde estaba preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay automóviles, así que los familiares de los presos no tienen autos, se me habla mejor. Y el abuelo dijo sí, que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande, la barba me pinchó y me fui corriendo a buscar a Rosita, estoy sacando ya. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito a la capital del Paraguay, fíjense cómo están los colarlos, ¿no? Sí, todo. Sí, sí. Esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas. Entonces yo muy misteriosa, ¿vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo? Porque ahora sí lo averigüé todo. Y nosotras no venimos del semen, venimos de la atmósfera. Excelente.